Código Q. Un programa de Canal San Roque Radio dedicado al mundo de la banda ciudadana y los radioaficionados. Realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Código Q. La comunicación sin hilos. Hola colegas, me tomo el cambio en este programa número 67 de Código Q, un tiempo semanal dedicado a la banda ciudadana y en general a la comunicación sin hilos de habla hispana. Saludo cordialmente a todos los que nos escucháis y que hacéis posible con vuestras noticias elaborar Código Q. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Y empezamos ya a desarrollar este programa de radio sobre la banda civil. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana y la radioafición. El sistema de foros de CB27.com, el foro más numeroso del mundo de la banda ciudadana en español, ha sido actualizado. Ahora la navegación es muy sencilla y más rápida. Debido a que la antigua web estaba obsoleta y venía produciendo sobrecargas en los servidores, era imposible seguir manteniéndola en esas condiciones. Desde la web se indica que se parte de cero y todos los usuarios existentes hasta ahora han sido eliminados, y para acceder al nuevo sistema habrá que registrarse de nuevo. CB27.com fue creada en 2002 y es un referente en información, noticias y ayuda para los CBistas, y desde hace 12 años su foro es el punto de encuentro en Internet de la CB en español. El Cuerpo de Bomberos de Autopista del Estado Alemán de Baviera contempla la posibilidad de usar los sistemas de alerta en carretera mediante el uso del servicio de banda ciudadana ya existente para avisos de obra. Ahora los bomberos pretenden, a través de los avisos emitidos en varios idiomas y en varios canales, con un alcance de unos 1.500 metros, crear un carril de emergencia y vía de rescate con el objetivo de prevenir accidentes. Este sistema de alerta fue galardonado en 2011 por el Automóvil Club Alemán. En Alemania los camiones usan el canal 9 y el canal 19 como canales de escucha y trabajo respectivamente. El sistema de alerta es un proyecto europeo para la cooperación con las autoridades de tráfico de más de 20 países, junto con los operadores de carretera de uso privado, para el control de flujos de tráfico en la red transeuropea de carretera y que intenta mejorar la seguridad y la eficacia de la ruta. El sistema de alerta por radio CB, que ha sido premiado en varias ocasiones en Alemania, envía mensajes de advertencia en el canal 19 en alemán, inglés, italiano, húngaro, checo, turco, ruso y polaco. En Madrid ha nacido el grupo Golf Bravo Charlie DX, conocido en los 27 por medio del programa CB Voz IP y por sus radioenlaces en España. En la página web golfbravocharlie.gimdo.com se recoge todo lo referente al grupo, como registro, noticias, actividades y material del grupo, entre otros. El grupo GBC es la filosofía de grupo internacional del DX en la banda de los 11 metros, tiene como fin la de reunir a miembros de calidad. En la misma línea de selectividad de CB, Voz, IP, para ellos es importante que el operador que intente obtener la unidad de miembro sea alguien que de verdad va a utilizar esas siglas. Actividades de radio. Calendario de activaciones, cacerías del zorro, reuniones, mercadillos y eventos de CBistas y radioaficionados. La Asociación Promuseo CB proyectará gratuitamente el lunes 10 de febrero a las 8 de la tarde en el Cinematógrafo Municipal Quimera, en el Palacio de los Gobernadores de San Roque, la película Nunca juegues con extraños, dentro del programa Cine de Radio. La película tiene como hilo conductor del argumento las comunicaciones por radio en 27 megaciclos. La Unión de Radioaficionados de Zaragoza ha organizado en su sede el jueves 6 de febrero una charla sobre analizadores de antena, modelos, funcionamiento y usos prácticos. La charla se enmarca en el programa de actividades para este mes de febrero. Están abiertas a todos los radioaficionados y simpatizantes y se realizará en la sede social de la Unión de Radioaficionados de Zaragoza a las 7 de la tarde. El activo grupo de la zona de Picasento ha invitado el 15 de febrero a miembros del Club Mercedes G a un zorro sin premios y gratis. La salida está prevista a las 23 horas. El décimo meeting del grupo Romeo Charlie España tendrá lugar en noviembre de 2014 en Barcelona, organizado por el Team Romeo Charlie Cataluña. El 15 de febrero tendrá lugar la segunda gran cacería del zorro patrocinada por Power Generación Valencia. La salida será a las 23 horas desde el restaurante El Norte de la localidad castellonense de Barracas y el radio de acción será de 65 kilómetros. Se han previsto una decena de premios, empezando por una emisora de CB para el cazador que más rápido localice a Sócrates, que será el zorro. Otro año más, en el Radioclub Escudería Villa de Llanes vuelven a celebrar la comida de encuentro entre los diferentes radioaficionados y simpatizantes en la localidad asturiana de Llanes. La comida será el sábado 15 de febrero en el restaurante La Beguca, en San Roque del Acebal. El próximo domingo 16 de febrero, como cada tercer domingo de mes, tendrá lugar una nueva quedada de CB que hace la número 38. El horario será de 10 a 2 por la mañana y de 4 a 7, con llamadas cada media hora en el canal 9 en AM y FM y en el canal 27 en banda lateral. El domingo 16 de febrero se celebra el 32 aniversario de la Fundación de la Unión de Radioaficionados de Tudela, por lo que tendrá lugar una comida conmemorativa en el Hostal La Parrilla de Tudela a las 14 horas. Este año será muy especial, pues pretenden celebrar la buena marcha del diploma Ermitas de España, que tanto auge tiene en la localidad. La Unión de Radioaficionados de Zaragoza ha organizado en su sede el jueves 13 de febrero una charla sobre los 50 primeros años de la radio comercial en Zaragoza a cargo del periodista Pedro Fondevilla, Eco Alfa 2, Eco Charlie November. El jueves 27 de febrero la charla versará sobre equipos SDR de la teoría a la práctica. Transceptores de la serie Flex son tan buenos como dicen por Eco Alfa 2 Charlie Charlie November y Eco Alfa 2 Juliet Charlie. Las charlas se enmarcan en el programa de actividades para el mes de febrero. Están abiertas a todos los radioaficionados y se van a realizar en la sede social de la Unión de Radioaficionados de Zaragoza a las 7 de la tarde. Un grupo de amigos que salen en radio ha organizado para la mañana del próximo domingo 23 de febrero un rastrillo de radioaficionados en Zaragoza. Tendrá lugar en el Centro Cívico Salvador Allende, antiguo matadero. El sábado 8 de marzo a las 10 de la mañana se celebra el segundo mercadillo de radio en Jaén. Está confirmada la asistencia de Angro Comunicaciones representando sus dos marcas, hamradio.es y En Antena, y de los cucos que vienen desde Albacete con sus antenas Bazoca. A partir de las 14 horas se celebrará la habitual comida de hermandad en el restaurante de usos múltiples de la Universidad de Jaén. Proyecto 4 organiza por tercer año consecutivo una jornada completa de radioafición el próximo sábado 15 de marzo en Madrid. El programa previsto incluye una gran exposición y venta de productos nuevos con unos descuentos muy interesantes. Dispondrán de las últimas novedades de las principales marcas, una charla sobre las mejores expediciones, un mercadillo de segunda mano y una exposición de Museo CB. Por la zona de Guissona, en el centro de Cataluña, un grupo de radioaficionados va a salir de nuevo en los 11 metros. Se plantean volver a las cacerías de zorro y otras actividades. Han creado una página de Facebook de CB27 Guissona y Comarca, donde irán informando de su progreso. En La Coruña se necesitan unos 20 aficionados de banda ciudadana para colaborar en un rally localizado a las afueras de La Coruña. El evento será el 26 de abril desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. Los que pueden colaborar pueden ponerse en contacto con Ignacio García a través de Facebook, que solicita ir cerrando las colaboraciones con la antelación. Es indispensable vehículo y emisora de banda ciudadana. Mirada retrospectiva. La historia de la banda ciudadana en España y el mundo. En la sección de historia del programa número 13 de Código Q, emitido en abril de 2010, nos hacíamos eco de la noticia de la autorización en España de la interconexión de equipos de CB con Internet, lo que comúnmente se conoce como EQSO. Este sistema, junto al Ecolink de los radioaficionados, no es sino la interconexión de Internet y equipos de radio, que permite a los usuarios conectarse a redes más amplias, alargando la cobertura de sus emisiones, o conectarse con usuarios de banda ciudadana sin tener emisora. El 27 de marzo de 2010, el Gobierno, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, publicó en el Boletín Oficial del Estado una modificación de la normativa que rige el uso de la banda ciudadana en España. La petición de la puesta en marcha de este servicio fue el resultado de la petición unánime realizada por todos los grupos de CB existentes en España, Federaciones Española y Catalana de CB, Liga de CB y Radioaficionados, y la Plataforma para el Uso Libre de la CB. La legislación se inspira en las leyes alemanas. En su artículo 12, apartados C y D, se autoriza la interconexión de Internet y emisoras de CB. El texto de referencia es este. Artículo 12. Normas de uso de las estaciones de banda ciudadana CB27. 1. La utilización de las estaciones CB27 se ajustará a las siguientes normas. No está permitido el acoplamiento a las estaciones de banda ciudadana CB27 de dispositivos que permitan obtener potencias superiores a las autorizadas. Las estaciones de CB27 podrán interconectarse a través de otras instalaciones de telecomunicaciones autorizadas, siempre que esta interconexión se realice con fines relacionados con actividades propias de la banda ciudadana. En el caso de empleo para esta interconexión del dominio público radioeléctrico, se estará en lo dispuesto en este reglamento y en el reglamento de desarrollo de la Ley 33/2003 General de Telecomunicaciones en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico, aprobado por Real Decreto 863/2008 de 23 de mayo. Los dispositivos que se utilicen para la conexión a redes públicas de telecomunicación estarán diseñados y construidos de forma que no puedan causar daño o interferencia a las redes a las que se conecten. El titular de la estación CB27 será, en cualquier caso, responsable de las emisiones que a través de su estación pudieran efectuarse. D. La modalidad de funcionamiento de las estaciones será en simples, utilizando la misma frecuencia en transmisión y recepción. Pero esta aprobación no es fruto de la casualidad, sino que la historia de este sistema se remonta al año 2003, hace ya 11 años. El viernes 14 de febrero de 2003 se publicó un artículo en la página web www.cb27.com en el que se informaba que Eduardo, en Tenerife, había iniciado la creación de una red de repetidores a través de Internet y radiofrecuencia en CB. El sistema consiste en una red de ordenadores que están conectados a Internet permanentemente, servidores y una emisora de CB. La comunicación se establece cuando contactamos con el sistema repetidor, ya sea a través de Internet desde nuestro ordenador, con el mencionado programa, o desde el canal en el que se trabaje el repetidor por radiofrecuencia. Rápidamente a esta iniciativa se unieron otros cuatro colegas claves en el desarrollo del sistema en nuestro país: Miguel Ángel en Galicia, Santiago en Cantabria, Jordi en Valencia y Juan en Andalucía. Como en Finlandia, donde el uso de la CB es libre, había una gran actividad con el tema de QSO en CB en el año 2003, los primeros servidores se instalaron allí. Los administradores del sistema finlandés crearon una sala para España a petición de los usuarios españoles. Y dado que el ADSL hace 10 años no era ni por asomo de las velocidades de ahora, los radioenlaces españoles se conectaron a esa red. Por algunas diferencias de criterio y fallos en el sistema, de este grupo inicial salieron posteriormente dos grupos que más o menos perduraron. El que más adeptos ganó fue CBEQSO 27 Megaciclo, gestionado por Santi y Jordi, que crearon una amplia red de radioenlace de acceso libre y uso únicamente a través de CB27. Museo CB se adherió a este grupo en diciembre de 2006, instalando un radioenlace permanente en el canal 15. Finalmente, los administradores de QSO, tras 5 años gestionándolo, abandonaron el proyecto en 2009. A partir del mes de octubre de 2009 se puso en marcha la red de radioenlaces CB Voz IP, en sustitución de la conocida como CBEQSO 27 Megaciclos, que estuvo funcionando desde 2003 y de la que hereda sistema y algunos radioenlaces. A diferencia de CBEQSO 27, donde el acceso era libre, CB VoIP nació a semejanza del sistema Ecolíder radioaficionado, por lo que para su uso a través de un PC es necesario darse de alta en la web de los organizadores que otorgarán un indicativo de uso. El acceso por radio no requiere darse de alta. De CBEQSO se pasó a DynSpeak, enormemente más seguro y estable que los sistemas EQSO. Además ofrece calidades de audio muy superiores a EQSO, Ecolink o FRN. Actualmente está en funcionamiento el servidor Tango Sierra 3 papatangotango.es, basado en DynSpeak, que da servicio a CB, Radioaficionado y Remer. Los administradores son Santi y Andoni, desde Cantabria. En España fuimos, junto a los finlandeses en 2003, pioneros en este sistema de Europa y 7 años después se autorizó en España gracias a la petición unánime de la administración de todos los grupos de CB existentes en España, entre ellos la plataforma por la CB sin licencia. Código Q apuesta por una banda ciudadana sin licencia, con una CB europea con al menos las potencias y los canales actuales. Te animamos a visitar la página www.radiocb.es y adherirte a la campaña de recogida de firmas de la plataforma por la CB libre. Esta iniciativa pretende equipararnos a Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Polonia y otros muchos países del mundo, donde los ciudadanos disfrutan ya de los 27 sin tener que pagar licencias, ni darse de alta, ni presentar equipos que sean vendidos. expedido legalmente por una CB regulada y sin licencia que permita aumentar el número de CBistas, que los trámites burocráticos y las altas tasas no sean una traba para que los jóvenes y mayores puedan acceder a la banda ciudadana. Únete y recoge firmas para una autorización general para el uso de la banda ciudadana en www.radiocb.es. Y esto ha sido todo en este programa número 67, el primero de febrero de 2014. Os transmito saludos cordiales en nombre de Belén López, Roberto Uceda, Juan Carrasco y Juan Pedro y José María Yagüe, con la recomendación de que hagáis radio y enseñéis la radio. 7-3, chao. Mike to you.